Pues Antonio, antes de terminar, porque además me comentabas que tienes una reunión en la que vas a entrar ahora mismo en torno a otro sector en la provincia, sí que te quería preguntar desde ese punto de vista, en cuanto al propio sindicato UGT, que como lo decías, ayer celebrabais una reunión aquí en Ubrique y de hecho el primer encuentro es lo que va a ser vuestro nuevo local aquí físico en la localidad, ¿no? Exacto, el local está situado lo que era la antigua Cámara de Comercio, no todavía, el ayuntamiento, pues tenemos que firmar un acuerdo de colaboración y demás, que está pendiente que los servicios jurídicos lo den los últimos retoques, todo, como te decía, tener otras entrevistas, las cosas las queremos hacer bien y dentro de lo que es la legalidad oficial, que no tengamos historia. Y ayer pues, tuvimos una pequeña toma de contacto con los delegados para que vieran el sitio y demás, pero bueno, no, hasta que no oficialmente no lo tengamos firmado, no nos vamos a admitir, porque no, tampoco queremos generar un problema, ni es nuestra prioridad ahora mismo. Nuestra prioridad ahora mismo es el convenio colectivo y que los trabajadores tengan su convenio, saber lo que cobran, saber cuántos días tienen de vacaciones, saber cuántos días tienen de licencia, saber claramente cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Sí, señalábamos meses atrás que había estado realizando, bueno, lo que son asambleas y reuniones en las distintas empresas para hacer elecciones de delegados. ¿Con cuántos cuenta ahora mismo UGT? Estamos en torno a los 20-25 delegados con un par de elecciones sindicales que nos quedan todavía por hacer. ¿Vale? Está la cosa bastante bien para no haber nada, como tú bien sabes, conocedor del pueblo, que no teníamos nada y como te comentaba, gente que tiene incertidumbre, que tiene gente joven, que está, que una vez que se involucran lo ve que tienen ganas, que te piden formación, que te piden, y esto pues bueno, te da ánimo para seguir viajando cada día a Ubrique, como decía, ayer estaba en Ubrique, hoy precisamente me encuentro la otra punta, en Chiclana de la Frontera, para otro tema, y es que estamos en Cádiz cuando no hay un problema en un lado hay en otro, y esto es muy, muy especial. Así que bueno, pero que estamos muy contentos con los delegados que tenemos, gente muy joven, gente que le da futuro al sindicato y tenemos que cuidarlo del sindicato y eso es lo que vamos a hacer. Y solo un apunte antes de ahora sí de concluir, lo que señalabas, habéis acordado por tanto que antes de final de año vais a desarrollar esos cursos de formación sindical, ¿no? Sí, sí, sí. Yo espero que incluso la idea nuestra, estamos en contacto con una persona que es un catedrático de la Universidad de Sevilla, el que normalmente colabora con nosotros en estos temas, y yo quiero, mi idea, incluso antes de que termine el mes de noviembre, tener la fecha cerrada de cuándo vendrá esta persona que obrique a impartir estos cursos. ¿Cursos para los delegados o para trabajadores en general? No, para los delegados, para los delegados. De acuerdo. Para los delegados. ¿Y una próxima asamblea de trabajadores tenéis pendiente? Una próxima asamblea de trabajadores la tendremos en el momento que se formalice la mesa de negociación y presentemos la plataforma. Antes de presentar la plataforma, se la daremos a los delegados y delegadas del sindicato y luego, posteriormente, la presentaremos en la mesa. Pues ahí quedan los pasos que vamos a ir relatándole, por supuesto, a medida que se vayan desarrollando. Por el momento, la noticia estaba en que por parte de UGT ya se denunciaba el convenio antes del 30 de septiembre, lo que quiere decir que, bueno, pues ahora sí van a comenzar oficialmente las negociaciones y, bueno, pues es lo que se espera para los próximos días, próximas semanas. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, te dejamos porque sabemos que tienes ese encuentro, además en Chiclana. Muchísimas gracias, como siempre, por ofrecernos estos minutos para informarnos sobre un tema, evidentemente, esencial para nuestra localidad, para sus trabajadores y empresarios. Muchas gracias. A ti, muchas gracias y a tu disposición y a todos los trabajadores y trabajadoras que así lo deseen. Seguiremos hablando, por supuesto. Gracias. Venga, un abrazo.